vida siempre alegre. Después que uno se muere, ¿de qué vale? Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Como la vida es corta, yo la vivo y gozo con el vino y las mujeres. Yo he de pasar mi vida siempre alegre. Ay, le, le, lo, la, ay, le, lo, la, ay, le, lo, la. Puedo ver si hay quien me quiera o quien me va engañando con mentiras. Tengo mil amores en mi vida, siempre vivo encantado en los placeres. Yo he de pasar mi vida siempre alegre. Ay, le, le, lo, la, le, le, lo, la, le, le, lo, la. Cuando yo quiera, a darme por la tierra un paseíto. Yo quiero aparecer donde no espere. Yo me quiero reír de todo el mundo. Y hasta después de muerto siempre alegre. Ay, le, le, lo, la, le, le, lo, la, le, le, lo, la.